El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Y sí, nos dice Tuñón, cuando muere un cantor suele nacer un sueño y en algún mar distante se desploma un albatros, lejano y presente. Se estiraba el abasto como un verde domingo sobre leves cimientos de muertas caselecitas, con un telón de fondo cantinero, pregones, gritos, cantos y el nocturno acordeón, penetrando de ansias y de melancolía. Acunaron al niño, pobre huésped del sueño entre gentes de estirpe, generosa y bravía. Arrabal, patria adentro, lo tuvo todo, duende, victoria y muerte trágica. El don en la garganta y la gracia en la pinta. El azar lo hizo suyo, lo eligió la aventura, lo atropelló la vida. Con él crecía el tango, el amor, la garúa, el boliche, el otoño, los gorriones, la esquina. Como un ángel guardián, el perfil de su barrio, veló por el viajero tras la campera gaucha. Y el estirado smoking del porteño donaire y la pródiga imagen del celuloide gringo. Nadie tuvo como él vocación de cigarra y esa lírica oculta obstinación del grillo y del clavel del aire, la marea, el destino. Por ser tan argentino proyectó su estatura a la morena América y el París que en Europa es la rosa del mapa. Su voz fue el instrumento. Vos Gardel, vos mañana, vos para la memoria de un cielo con ventana, su eternidad, la leve luna negra del disco, desde donde su espectro azul se asoma, compadreando al olvido. Soslayó las orquestas. Él quería un cerco de guitarras y un techado de estrellas, una caja de música. Su corazón latía y en su fino resorte habitaba el secreto de esa brisa que mueve las antiguas veletas, reflejando la tarde enredada en sus cierros sobre patios tan hondos que parecen orillas. Soledad, gran ausente, vi su nombre en el muro de un corralón surero donde los payadores honrarán su regreso. Muchas lluvias borraron las glicinas desde que un balsecito inventó la saudade y ellos también cruzaron la última vereda. Cuando nobles vihuelas rindieron sus bordonas, no conocían el grave verso de Keats, el triste tu alto requiem vendrá al césped de mi sueño, calle larga el recuerdo. Ahora está más Gardel, y tan lejano por encima del tiempo en el sutil territorio del mito, donde vagan los dioses desterrados entre la luz y el aire fugitivo, con Carriego en la lumbre, mano a mano, distante y pensativo como un tango. Y le juro, todavía no consigo convencerme, cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago. Y así arrancamos hoy con este homenaje a Carlos Gardel, ayer en otro de su aniversario de su fallecimiento, aquel 24 de junio del 35, ¿no? Ahí en Medellín. Y arrancamos con Tuñón. ¿Cómo le va, Ochoa? ¿Le gustó Tuñón? Impresionante, ¿eh? Tenemos otro, ¿eh? Otro para irnos, vamos a ir con otro de Tuñón, La muerte del cantor, ¿eh? Después vamos a compartir más Tuñón con usted. ¿Cómo tanto tiempo, Ochoa? Al fin nos encontramos de vuelta en el aire. ¿Vio? Estamos acá de vuelta, aunque este día es fresquito, paujota. Fresquito paujota, pero está para Gardel, ¿vio? Está para Tanguito. ¿Cómo les va a ustedes, gente? Están en sus casitas, ¿no? Sí, calentitos. Sí. Acá con Gardel y el frío. Arrancamos esta mañanita de Boca que Vuela y con Tuñón, ¿eh? Está, es un día de Tuñón hoy, ¿eh? Tuñón debe haber sido un tipo así, ¿no? Medio lloviznoso, gris, ¿eh? Claro, y escribió estas cosas geniales, ¿eh? Con que arrancamos hoy. Y tenemos más cosas hoy, ¿eh? Gardel. Ah, vamos a hacer un jueguito. Sí. Pues tenemos unas entradas para sortear, ¿eh? ¿Eh? De las chicas del grupo. Déjame que te cuente. Esta noche, en Terra Firme, espectáculo sobre Doña Petrona, ¿eh? Los secretos de las comidas, ¿eh? Las comidas nos traen sorpresas, ¿eh? Espectáculo teatral de relatos orales del grupo Déjame que te cuente. Tenemos entradas para sortear, dos entradas. Así que nos llaman ustedes. Vamos a arrancar jugando. ¿Tienen ganas de jugar, chicas, chicos? Sí. Vamos. Al 466-6559 o nos mandan mensajito al 1561-540-359 y nos dicen, ¿cómo se le llamaba Gardel, eh? Uno, el Zorzal. ¿Cuántas más? A ver, ¿eh? ¿Usted sabe alguno de cómo se le decía Gardel? ¿Tenían tantas formas de decírsele, eh? Muchos había, ¿no? Sí. El Zorzal criollo y ¿cuántos más? A ver, hay un montón. Me llaman y me dicen, ¿eh? Y se pueden ganar dos entradas para ir a ver esta noche el espectáculo en Terra Firme, Déjame que te cuente, ¿eh? Sobre Doña Petrona y los secretos de las comidas, ¿eh? Las promedas nos cuentan historias increíbles, ¿eh? Así que nos llaman y nos dicen cómo se le llamaba Gardel, de qué manera popularmente. Las frases, las formas de llamarle al Zorzal criollo, ¿eh? Así que se pueden ganar dos entradas, ¿eh? Así. Si no, nos vamos con Ochoa. A ver, hasta. Sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué hace? ¿Me conoces? Adiós. El bronce que sonríe, ¿eh? Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Risa me hace mal, mostrame cómo sos. Detrás de tu estilo, yo es carnaval, esa. Por sonora burla suena la corneta de un... ¿Cuál puso ahí? A ver. Por ser bueno me sentí a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria. ¡Qué malas son las mujeres! ¡Chorra! Me robaste hasta el amor. Ahora en tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Estaba jodido, Gardel. Es haber sido tan gil. ¿Quiere que le cante un tango, Gardel? No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de... Nos llaman al 0237-466-6559, nos manda mensajito al 1561-540-359. ¿Cómo se le llamaba al Zorzal, eh? Al Morocho, ¿cómo se le decía? Se ganan dos entradas para ir a ver esta noche al grupo Déjame que te cuente los secretos de Doña Petrona y Juanita.

Pero interesante este libro, ¿eh? Ochoa. Se lo dedica a David Viñas. Sí, está dedicado a David Viñas el libro. Personaje de David Viñas, ¿no? Que se nos fue recientemente. Al que hoy también vamos a comentar algo sobre él, sobre un tipo polémico, sin duda, ¿no? Sin duda polémico y controvertido también, ¿eh? Era exultante. Era un tipo exultante y absolutamente irreverente, ¿eh? Hablando mal y pronto le chupaba todo un huevo. Es la frase que lo define. Es un libro bastante interesante. Es un libro donde se refiere, hace toda una crítica sobre toda la intelectualidad. Habla de Casullo, de Carta Abierta, de Feynman, de Laclau. ¡Laclau! ¿Sabe que lo vi? Le cuento algo, Ochoa. Ernesto Laclau era uno de los fundadores de la Izquierda Nacional, Ernesto Laclau, junto con Abelardo Ramos y Galasso, allá lejos, ¿eh? Y fue uno de los primeros en irse a la Izquierda Nacional. Y yo siempre escuché hablar a Ramos mal de Laclau toda su vida y llegué a pensar que era un invento. Y lo conocí recientemente. Está vivo y existe. No era un invento, no, es de verdad. Fui a una charla que dio Galasso en Capital sobre la Izquierda Nacional, ¿no? El pasado y presente de la Izquierda Nacional, y estaba Ernesto Laclau. Sí. Que cuando vino Galasso, pero lo trajimos a Galasso hace poquito acá, una charla genial que dio sobre en la Escuela Media 2 sobre la Revolución de Mayo, dijo, véngalo a ver a Laclau que se volvió socialdemócrata, me dice. Cierto. Era de verdad Laclau, me dio impresión. Todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza. Y sigo, mire, están todos acá, habla de Martín Caparrós, de Foster, de Tomás Abrán, de Beatriz Arlo. ¿Usted cree que hay algo ahí con las Arlo? Un romance extraño, ¿no? Un romance extraño, dice que se aman los que pelean. Se pelean todo el tiempo. ¿Usted cree que en Bambalinas hay romance? Ah, con respeto, por supuesto. Habla sobre Viñas, sobre León Rosichner o sobre Verbisky, ¿eh? Ahí están todos acá. ¿Se puede forjar un mito? ¿Se puede forjar un mito político? Pregunta González. ¿Quién era Kirchner? La fragilidad de la furia, la presidenta, Vargas Llosa, lo que vendrá. Interesante, ¿eh? Este libro recrea, nos dicen acá, y analiza las condiciones en que surge lo que hoy llamamos kirchnerismo, a la luz de los primeros escritos que lo identificaron como un avatar político novedoso. Se pasa a revista al modo en que notorios periodistas, críticos ellos, evalúan la producción kirchnerista. Y se considera de qué manera la vida intelectual argentina en su conjunto fue alcanzada por el debate sobre la autenticidad o la condición sofística de este capítulo presente del drama nacional. Y se examinan todas las exposiciones de estos intelectuales que citábamos recién, entre otras miradas, ¿no?, del escenario cultural argentino, que como parte de una historia de largos debates se sintieron llamadas a opinar sobre el momento actual. Así nos dice acá González, ¿no?, que nos habla. Hay un capítulo dedicado a Viñas que es muy interesante. ¿Tiene algo de audio ahí sobre Viñas que vamos a escuchar? A ver. La cita de Norman Mailer, que creo que es el referente fundamental de todo lo que está ocurriendo. Digo, Menem, de la Rúa Menem. Justicialismo, alianza o radicalismo y al inverso. Es un vaivén. Creo que son clonados. ¿Te coincide? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Que la descripción me parece que son más las cosas en las que se parecen que en las que se diferencian. Me parece que... ¿La diferencia es entre quiénes? El gran... por eso se parecen. Lo que usted acaba de decir, coincido. No se enoje que estoy coincidiendo. Coincidimos, qué alegría. No se enoje que estoy coincidiendo con usted. Yo soy más optimista que Franco en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va a obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Ahí coincido. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones, que cuando toma una lista vea quién está y que decida en consecuencia. Y tercero, que a los que no están conformes, como tantísima gente está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe. Usted me perdona, me resulta un poco panglosiana su perspectiva. ¿Qué? Y porque es de un optimismo, por lo menos que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso claro, yo tengo la obligación de ser pesimista y porque ser crítico. Porque soy un intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicarme a otra cosa. No, pienso que las puedo cambiar. Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí. En un rap Cristina Kirchner, en una esquina Cristina Kirchner, en la otra esquina David Viñas. ¿Y quién cambia las cosas? ¿Quién de ellos? Era Cascarrabia, era bravo. Nos decía, interesante el debate, ¿no? Esto era del año 2000, me dijo, el año 2000. Viñas Cristina, Cristina Viñas, en un esquina, ¿eh? Era bravo el hombre. Y decía Jaureche, acá cita en este libro sobre el kirchnerismo, González, habla sobre Jaureche y Viñas, ¿no? Jaureche era otro tipo también jodido, eran similares, se tenían cosas en común en cuanto a sus polémicas y a no perdonar a nadie, ¿no? No eran muy así diplomáticos precisamente. Y Jaureche decía de Viñas que pintaba para intelectual sin despintar para hombre. Qué frase, ¿no? Que es así, que la gran mayoría de los intelectuales se olvidan de su faceta humana, ¿no? Este no. No precisamente Viñas. Y dice acá, en el prólogo, González, ¿a qué llamamos kirchnerismo? ¿Al modo en que el nombre de un individuo pasa a señalar un conjunto de preceptos y ánimos para la acción? ¿Al modo mismo en que ese nombre se hace capaz de impregnar a todos los que adhieren a él? Esos signos y expresiones originan una rara empatía. Puede tratarse de una adhesión propia del personal de una organización social o partidaria presidida por la persona que le da nombre al grupo de los vinculados, o algo más amplio, la certeza de que ese nombre empapa la referencia a cuestiones concretas, doctrinas declaradas o difusas, lo que suele empalmar con lo que se denomina un clima de época. Todo fenómeno empático tiene algo de secreto sufrimiento ante la eventualidad de tomar como convicción propia la vida o las ideas de otro. Pero si es veraz el sentimiento de hacerlo, el otro también recibe una pizca de sufrimiento. ¿Quién sería él para merecer que su nombre, como donación, embargue las creencias ajenas? La teoría política más sagaz desde hace siglos intenta responder este enigma. ¿Cómo surgen los mitos, Ochoa? Surgen solos los mitos. Se hacen en la arena. Qué lindo. Está bueno este libro. Le digo que está interesante. Me gusta. Y me gusta toda esta parte realmente referida a David Viñas. Hay un reportaje, una nota que salió hace poco sobre Viñas en la revista Sudestada, ¿no? Es excelente la descripción que hace acá Hugo Cohn sobre Viñas, ¿no? Estamos ahí al límite de tiempo, Ochoa. Póngame el audio de González sobre Viñas, a ver. Formidable sobre la peste y el apocalipsis en Buenos Aires en 1828, al igual que Tupac Amaru, los grandes monólogos, el de Rego, el Lisandro, el David, que son obras de... que son con un marxismo trágico, por lo tanto no es solo un marxismo teatral, sino la idea de grandes personajes trágicos tensionados entre la transformación social y su origen de clase, ¿no? Creo que era así Tupac, así, ¿no? Es. ¿Sí? Estuvo todo el mundo, menos su viejo y ex amigo Jorge Asís, quien después de la muerte de David escribió un brulote en su página diciendo: se murió David Viñas, me alegro, un enemigo menos. Creo que solo en un momento de torpeza personal muy profunda se puede escribir eso, ¿no? Yo creo que es más que torpeza, pero dejémoslo. Lo curioso es que... No quisiera terminar esta maravillosa, maravilloso encuentro así con una caída. No, pero digo, hay una nota solamente donde en la revista de Horacio, del Ojo Mocho, de hace un par de años acá, donde el propio Asís decía que junto con Viñas, él era el único escritor interesante de la actualidad literaria argentina. Bueno, y ahora quedó el sol, a lo mejor ese es un motivo de... Bueno, yo le quiero hacer un regalo es una agenda, la agenda del sentimiento, bueno, hecho por un compañero de Río Negro, de la provincia de Río Negro, de Viedma, Claudio Poinsot. Después acá, Ricardo Gadilla, un gran coleccionista, y que sabe que a vos te gustan los documentos históricos, te regalo una. Así es. Gran coleccionista de documentos de Perón. Y mostrémoslo a cámara un poquito. Te quiero regalar también el almanaque del Bicentenario, 200 años de humor, la edad de oro, y este trabajo del Ejército Británico, hecho por Jorge González Crespo, Horacio. Bueno. O sea, a un escritor, investigador, lo mejor es regalarle estos libros, pero aunque yo le tengo una sana envidia, antes de irme al corte lo tengo que decir, él se levanta, ¿cómo no va a escribir lo que escribe si él todas las mañanas se levanta y escucha la voz de Liliana Herrero? Imagínate cómo eso no te va a inspirar. ¿Cómo no te va a inspirar? Las relaciones domésticas, familiares, son muy insondables, ¿eh? Así que puedo decir eso y muchas otras cosas. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Hoy vengo con ganas, tengo voz de clavo hoy, pero a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Y sigue acá, ¿no? González hablando de Viñas, dice: tomó de Mansilla la oralidad memorística, el relato del pasado como recuerdo moral del melancólico, tomó de Art la ética del juguete rabioso. Esto es la alta vida del espíritu conectada con la sapiencia del duro oficio de vivir. Tomó de Martínez Estrada la mirada analítica para descifrar los signos alegóricos de los poderes que se inscriben las fachadas urbanas. Tomó de Barthes la interpretación del imperio de los signos que acosan la vida nacional. Y tomó de Jaureche el agregado criollista del duelo corporal como forma literaria existencialista. Excelente análisis acá el de González sobre Viñas, ¿no? Cuando hace referencia acá a Jaureche, que dice que pintaba para intelectual sin despintar para hombre, y con esa frase nos vamos a la tanda. Léanse este Kirchnerismo, una controversia cultural, de Horacio González, un tipo realmente, me gusta. Le voy descubriendo a González, le digo, lo voy descubriendo. No le apostaba mucha ficha, pero le vengo apostando más. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido.

que me cuidaste desde que yo era un cadete mocoso y arrogante. Vos, callado sargento Sosa, el negro Sosa, el picado de viruela Sosa, el que me salvó en cancha rayada poniendo su pecho, el que nada tiene fuera de su amor a este pobre general derrotado y a esta patria bárbara y desdichada. Querría que pensasen en vos, Aparicio Sosa. Escuchábamos a Ernesto Sábato, ¿no? En este romance de la muerte de Juan Lavalle, interpretando a Lavalle, ¿no? En su final. Y queríamos así, ¿no? Vamos a seguir compartiendo audios de esta genialidad que hizo realmente Sábato con Eduardo Falú. Vamos a escuchar algunos de los temas. Queríamos así homenajear a este grande que fue Sábato en sus 100 años, ¿no? Ayer hubiera cumplido los 100 años. Y queríamos recordar este romance que para mí es algo sensacional. Yo me acuerdo, tendría 12, 13 años cuando escuché por primera vez que mi vieja compró ese disco doble, que era el de romance de Juan Lavalle. Y uno de esos 12 años, ¿no? Uno distingue bien, ¿no es cierto? Quiénes son unos y quiénes son otros, quiénes son unitarios y federales, pero es impresionante, impresionante las pasiones, ¿no? Y nos dice acá Sábato. Publiqué sobre Eres y Tumbas en el año 1961, en el que escribí la tragedia final del general Juan Lavalle, su decisión de tomar Buenos Aires después de organizar en Montevideo el plan de derrocamiento de Dorrego. Se han escrito muchísimas páginas de historias sobre aquel desdichado acontecimiento, una de las tantas consecuencias de las luchas entre unitarios y federales. Cuando decidí tomarlo para mi novela, dice Sábato, no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle, ni de justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr, mediante el lenguaje poético, lo que jamás se logra mediante documentos de partidarios y enemigos. Intentar penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los tiempos y circunstancias. Lo que solo se logra mediante lo que se debe llamar poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que se le da en nuestro tiempo a esta palabra, sino en su más profundo y primigenio significado. Grandes trágicos, dice, de todos los tiempos, han tomado figuras históricas, pienso en Shakespeare, en Schiller y en tantos otros, para darnos sus versiones personales mediante el arte. En mi humilde condición, dice Sábato, sentí la necesidad de hacer algo de eso que aquellos lograron, investigando todo lo que pude, hasta la correspondencia privada del general Lavalle. Pero luego dejaría que mi imaginación y esa oscura inspiración, que según los griegos era lo único que permite alcanzar la obra de arte, me condujeran. Casi diría me arrastraran hacia aquel trágico episodio del coronel Dorrego, a quien, sin duda, su antiguo camarada de armas en las luchas de la independencia admiraba y por el que palabras de una carta de Lavalle a su mujer después de su fusilamiento y en días y meses de desconsuelo, porque tenía inclinación por Manuel, palabra hermosa que me recordaba mi infancia en el pueblo de Rojas, donde aún se usaba, como en toda nuestra campaña. Cuando salió la novela sobre Eres y Tumbas, varios amigos me sugirieron la posibilidad de hacer una obra musical con el texto, quizás una suerte de oratorio. Pero mi hijo, Jorge Federico, apoyado por otros amigos, me dijo que sería mejor hacerlo con un músico folclórico de extraordinaria calidad musical. Sin duda Eduardo Falú, quien aceptó entusiasmado apenas le di el texto. Y así, hace ya casi 30 años, en pocas y febriles jornadas de trabajo, hicimos esto que salió en nueva edición. No había ningún precedente entonces ni circunstancia que más bien me inclinaba al pesimismo al que soy tan propenso. No se trataba de hacer algo tan fuera de lugar como una iglesia gótica en el siglo XX, sino algo que en cierto modo se justificaba por la perduración del romancero castellano en el folclore vivo en nuestros pueblos. La tentativa era peligrosa pero fascinante. Y terminó por animar el generoso entusiasmo de mi compañero Aventura. Así nos pusimos en la tarea y bueno, y armaron este romance genial, dice. Luego de algunos ensayos, con versos, comprendí por el camino que íbamos llegando una especie de imitación de aquellos cantares del medioevo, ¿no? Y bueno, fueron recopilando coplas, ¿no? que fueron tomadas directamente, otras la mayoría compuse yo mismo, dice, respetando el espíritu que las caracteriza. Algunas coplas son originales, ¿no? Son de romancero popular. De este modo traté de insertar nuestro romance en la gran tradición, adecuándolo, sin embargo, a la sensibilidad de nuestro tiempo, evitando el lenguaje arqueológico, ya que solo podemos emocionar mediante la lengua que vivimos. Eso está bueno, ¿no? De que no haya vacilado en un anacronismo como Tachito, dice, ¿no? Que es cuando guardan su corazón, ¿no? El Tachito. La experiencia, dice, nos dio enormes satisfacciones y la prueba que era algo esencialmente legítimo es que prendió en el espíritu de la gente, hasta el punto que mucho nos alegró que otros artistas hayan compuesto obras de la misma línea. O sea, pues fue uno de los primeros romances que se hicieron sobre la historia. Después surgieron otros, ¿no? ¿Se acuerdan, Ochoa? Fueron surgiendo romances históricos. Debo decir, dice, que que mi idea no había alcanzado ese valor si no hubiera tenido la aventura de encontrar un artista como Eduardo Falú. Y una vez más, en esta definitiva versión, porque no tendré ya otra posibilidad, le quiero expresar mi admiración, dice, y su paciencia para soportarme. Esto fue escrito por Ernesto Sábato en Santos Lugares en el año 93. Y estábamos escuchando recién el relato, ¿no? Y vamos a escuchar algo más. ¿Lo tiene ahí Aparicio Sosa? A ver, de quien hablaba recién Sábato. Sosa, el del coraje callado, el del coraje callado. Yo solo puedo dejarte mi corazón destrozado, mi corazón destrozado. Alejandro Danel entrega el corazón al sargento y el alma de Lavalle piensa: sí, compañeros, porque es como darlo a esta tierra regada con la sangre de tantos hombres como él. Esta quebrada por la que ya hace tanto tiempo, subió Manuel Belgrano, frágil como una niña, generalito improvisado, con la sola fuerza de su ánimo y su fervor, dispuesto a enfrentar a tropas aguerridas por una patria que aún no se sabía lo que era, que todavía hoy no sabemos lo que es, hasta dónde se extiende, a quién pertenece de verdad, si a Rosas, si a nosotros, si a todos juntos, pero que sin duda alguna pertenece al sargento Sosa. Ya casi nada comprendo, mi alma está oscurecida, comprendo solo una cosa, mi corazón es la patria. En tus manos lo confío, mi suerte ha sido funesta. Bien ves, Aparicio Sosa, otra cosa no me resta. Ya deben recomenzar la marcha. Se oyen demasiado cerca los disparos de retaguardia. Quedan aún 35 leguas. Si tienen suerte, en 4 días alcanzarán la frontera. Y los fugitivos desaparecen en medio del polvo, en la inmensidad de la quebrada. Y desesperadamente galopan hacia Bolivia los hombres de la Legión, seguidos por las lanzas de Oribe. Y aquellos fugitivos piensan cuántos y quiénes de los que cubren la huida han sido alcanzados, cuántos han sido lanceados o degollados, y quiénes.

Y fue un funeral pobre y sombrío, de Belgrano, porque es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama al cielo. El triste funeral pobre y sombrío que se hizo en una iglesia, Santo Domingo, junto al río, en esta ciudad, al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Publicó esta oda el diario El Despertador, teofilantrópico, místico, político, así se llamaba, El Despertador, del fraile Francisco de Paula Castañeda, el único que recuerda a Manuel Belgrano, héroe revolucionario en 1810, jefe del ejército, creador de la bandera. El 20 de junio de 1820, Belgrano murió de sífilis, paludismo e hipocresía, en el más absoluto olvido y pobre en su casa de la avenida que actualmente lleva su nombre, con el número 430 en Buenos Aires. Los políticos porteños lo habían ignorado y hasta negado el pago completo de sus salarios adeudados y el reconocimiento por los servicios, bienes y vidas regalados al país. Manuel Belgrano nació en el 1770 y murió en 1820. Pocos años vivió el hombre, ¿eh? Y si fuera por la película que hizo Rago, hubiera vivido menos todavía. Vivió poco Belgrano. Fue abogado, economista, periodista y militar. En 1812 hizo flamear por primera vez la bandera celeste y blanca a orillas del río Paraná, adoptada en 1816 como bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y si vi esa película Belgrano, no puedo evitar los comentarios. A ver. Ahí va. Esa me puso Aurora. A ver. El otro día le tuve que contestar un cuestionario a mi nieto sobre Belgrano. La maestra le preguntaba, ¿por qué se puso contento con la carta que le mandaron de capital del directorio? Claro, así le preguntaron. ¿Por qué se puso contento Belgrano por la carta que le mandaron, ¿no?, de la capital, o sea, de Buenos Aires, ¿no?, el triunvirato? ¿Qué contestó Belgrano? Eso le preguntaron. Mi hija me llama por teléfono y me dice, ¿qué le mandaron a Belgrano? ¿Qué carta le mandaron a Belgrano? ¿Y qué contestó Belgrano? Belgrano había creado la escarapela, ¿no?, para que en el terreno de la batalla no confundieran, ¿no?, los españoles con los argentinos, ¿no? Y creó la escarapela. Y el triunvirato le aceptó. Entonces le contestaron que habían aceptado. Entonces, no conforme con eso, Belgrano fue por más. Y dijo, vamos a hacer la bandera, ¿no? Pero eso no le gustó a don Rivadavia. Y hizo jurar, ¿no? Creó la batería Independencia, orillas del río Paraná, ¿no? Hizo jurar por la independencia, cosa que al directorio no le convenía, porque no les interesaba independizarse, porque quería meter a los ingleses, ¿no? Entonces le negaron la bandera, cosa que Belgrano no le dio ni cinco de importancia y siguió peleando con su bandera. Le mandaron a decir, ¿no es cierto?, que no tenía que guardar esa bandera porque acá que no viniera a hablar de paparruchadas como independencia, que nadie quería eso, ¿no? Pero Belgrano la guarda y dijo que la iba a guardar para la victoria final, ¿no? Hay una historia, ¿no?, una leyenda sobre la bandera que dicen que en una batalla allá en el Alto Perú, Belgrano, bueno, esconde, ¿no?, la bandera en una iglesia, atrás de un cuadro, para que no la agarren los realistas, y que la encontraron como 60 años después, ¿no?, escondida en esa iglesia, en el Alto Perú, que ahora sería Bolivia, más o menos, en una iglesia de Bolivia. Bueno, todo eso le preguntaron a mi nieto el otro día, ¿no? Preguntas que mi hija por teléfono me preguntaba azorada. ¿Quién no miró la película de Belgrano el otro día? Yo creo que la miró todo el mundo. Yo quedé apabullada con ese Belgrano. Mal, mal. Pero mal ese Belgrano de Rago. O sea, si fuera por Rago hubiera vivido 20 años. Pobre Belgrano, se la pasó tosiendo de que empezó la película hasta que terminó. De última fue, de última estaba ese pobre Belgrano, Dios mío. Yo no digo, veo que pongan a un Belgrano así como los héroes yanquis, que no se caen del caballo, que no van al baño, no comen, ¿no? No bostezan, no nada. Pero tampoco la pavada, pobre Belgrano, lo mandaron al muere. Y aparte tiene razón, el lenguaje. El encuentro de San Martín con Belgrano. ¿Qué hace, man? Tomamos una birra. Claro, así hablaban, parecía. No. Las chicas, vio que reas que eran. El lenguaje de las mujeres eran mujeres de este siglo ya. Está bien, digamos, o sea, políticamente es correcta la película en el sentido de que apuntan a rescatar al Belgrano político, al Belgrano luchador, al Belgrano que luchó por recuperar el derecho de las tierras, de los indígenas, o sea, los derechos, al Belgrano que nos negó siempre la historia oficial, digamos. Belgrano también fue un maldito en el sentido que nadie, no solo la bandera hizo Belgrano, digamos, ¿no? Pero acá tengo unas declaraciones, unos textos. Belgrano fue el primero por estos lares, ¿no?, en proponer a fines del siglo XVIII una verdadera reforma agraria basada en la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los desposeídos. Belgrano, tendría que estar hoy Belgrano, ¿eh? ¿Sabe lo que decía Belgrano? Escuche. Aparte de querer hacer farmacias. Hablaba del hombre nuevo allá por el siglo XVIII. Y quería hacerse una farmacia. No había farmacias en esa época, Rago. Había boticas. Era algo así se llamaba, ¿no? Que me desmienta algún oyente. Bueno. Qué mezcla esa película. Tenía hijos, no se hacía cargo. Una porquería era ese Belgrano al final. Bueno, vamos a tratar de reivindicarlo un poco. Decía esto Belgrano. Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan. Era un socialista. Al menos en una mitad, veo que tenía razón el hombre nuevo, usted no cree lo que decía Rago. Que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más, escuchó esto, ¿no? Y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y están colinderas con otras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que les concede la ley, motivo porque no adelantan. Acá nos dice Piña. Estoy leyendo a Piña. Sí. Se trata, como puede leerse, de un pensamiento sabio, muy avanzado para la época, de una actualidad que asombra, admira y a la vez entristece, porque pasaron 200 años desde que fueron escritas y muchos de los problemas planteados por nuestro primer economista siguen esperando ser atendidos y encauzados. Y las notables soluciones propuestas por una de las mentes más lúcidas de nuestra revolución siguen sin encontrar eco en las que podrían aprovecharlas cumpliendo el último sueño de Belgrano, expresado en su lecho de muerte, en medio de una estricta pobreza que el 20 de junio de 1820. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajaran para remediar sus desgracias. Grande Belgrano. Hizo... Escuchó, ¿no?, lo de la tierra, Ochoa. Y así queremos hoy recordar, ¿no?, este grande, este maldito realmente, ¿no?, de nuestra revolución. Aquel que no solo hizo la bandera, ¿no?, sino que bregaba por los derechos de aquellos sin tierra, de aquellos sin derechos, ¿no?, de los indígenas, y terminó pidiendo esto, ¿no?, que los ciudadanos de esta tierra trabajen para remediar sus desgracias. En eso estamos, Belgrano, pese a Pablo Rago, seguimos en lo mismo. Ponga algún tema, yo, por favor.

ese separador, Ochoa. Estaba chistín ese día. Hacete la historieta, Ochoa. Le mandamos un beso a Ana, que nos mandó un mensaje hace un rato. ¿Cómo estás, Ana? ¿Te gustó el comienzo con el mudo? Sí, le decían el mudo. Ah, ya quieres jugar, Ana. Les recuerdo, nos tienen que llamar al 466-6559 o nos manda mensaje al 1561-540359. ¿Cómo le llamaban a Gardel popularmente, ¿no? ¿De qué formas, modos? El mudo le decían, el sorcer criollo, el morocho, ¿cuántas? Tantas formas. Y participan en el sorteo de dos entradas para ir a ver esta noche al grupo, déjame que te cuente, en Terra Firme, sí señoras. Van directamente allá, pero tienen que llamar primero acá, claro, para ver quién va a ganarse la entrada para ver el espectáculo de Doña Petrona. De Gandulfo, en relatos orales por este grupo sobre los secretos que las comidas nos deparan. Así es, señores, nos llaman y nos dicen, y Ana ya participa. Así que nos pueden llamar y nos dicen, y se pueden ganar dos entraditas para esta noche. ¿Qué tal eso? Así es la cosa. Y aquí estamos. Hacete la historieta, me mató ese separador. Bueno, ¿les cuento algo? Bueno, hemos largado ya el seminario para docentes y bibliotecarios, Lipipropos, ha alargado ese seminario sobre la historieta argentina, su historia y su aplicación pedagógica. Hemos empezado el martes pasado en la Escuela Media 2 con un importante grupo de profesores, docentes primarios, bibliotecarios, estudiantes que se han acercado a participar, se han inscrito a participar en este seminario que fue, el objeto era, bueno, es tener nuevos elementos, ¿no es cierto?, para afrontar toda esta posibilidad que nos presenta la historieta, ¿no?, para trabajar con los chicos en el aula, en la biblioteca, ¿no? Es una posibilidad increíble la que ofrece la historieta. Ya hemos visto el año pasado, en la semana de la historieta que organizamos, la participación masiva de los chicos en los talleres, esa búsqueda nueva de comunicación que ofrece la historieta, ¿no?, de acercamiento y de expresión. Y bueno, la idea de hacer este seminario es precisamente dar a los docentes, no una receta, ¿no?, generar nuevos elementos, ¿no?, para cómo trabajar, impulsar la historieta desde el aula en las distintas áreas, no solo en lengua, en historia, en geografía, en inglés. Se han acercado docentes de música, de teatro, maestros primarios, muchos bibliotecarios, para ver cómo, ¿no es cierto?, enfrentar este nuevo desafío que es la historieta realmente y las posibilidades impresionantes que ofrecen, ¿no? Lo está realizando el seminario Cristian Mallea, que es profesor de lengua y literatura, guionista y dibujante. Publica desde 1995 en editoriales nacionales y extranjeras. Fundó en el 2000 el colectivo artístico La Productora en Morón y la escuela Eugenio Sopi de historieta, de la que es director, ¿no? Cristian Mallea es uno de los que convocó Solano para la última etapa en El Perro Llamador, ¿no?, la última etapa del Eternauta. Es el universo Eternauta donde convocó a otros historietistas, guionistas, dibujantes para ampliar, ¿no?, el universo Eternauta, dando el personaje, ¿no?, ofreciendo su personaje a la participación colectiva realmente, ¿no? Impresionante lo de Solano. Y bueno, Mallea es uno de los que se ha sumado a esa convocatoria y está realizando este seminario, ¿no? Lo hemos convocado a él porque aparte tiene mucha experiencia. Digamos, una de las cosas que más le gustan es la historia en historieta, ¿no? Ha hecho grandes historietas sobre la historia de Morón, por ejemplo, ¿no? Ha trabajado en la historia de su lugar. Es un investigador. ¿Sabe qué ha hecho recientemente? ¿Vio la película que se estrena ayer? Se estrenó Abayay, que es la de este bandolero, sobre un cuento de Benedetto. Él ha hecho los carteles, toda la parte gráfica de la película la hizo Cristian Mallé. ¿Qué tal, Estamos así, agrandados. Así que bueno, les quería contar que hemos empezado este seminario que hemos arrancado el primer encuentro con un poco analizar qué es la historieta, ¿no? Qué es el humor gráfico, o sea, hacer distintos análisis sobre lo que es historieta, ¿no? Ha dado material impreso para los docentes, material fílmico se ha llevado para analizar un poco los orígenes de la expresión gráfica, ¿no? De cómo las personas desde la, fue la forma más primitiva de expresión, ¿no? El dibujo con texto, ¿no? Desde los dibujos pictóricos, ¿no? Todas las piedras. Empezó la gente, los humanos a expresarse de esa forma, ¿no? Bueno, hizo todo un análisis desde los orígenes de las formas de expresión. Y bueno, vamos a hacer el próximo martes el segundo encuentro, también para hablar un poco de la historia de la historieta argentina y latinoamericana, ¿no? Y después se van a hacer proyectos en los sucesivos encuentros, que van a ser tres más, proyectos de trabajo, de cómo encarar la historieta en el aula y cómo clasificarla. Les preguntó el otro día a los bibliotecarios, dice, ¿dónde pondrían, dice, la historieta, ¿no? En la biblioteca, dice, ¿dónde la tienen puesta, ¿no? Dice, ¿no? Y algunos dijeron en arte y otros dijeron en lengua, ¿no? Y si, ¿por qué no? Historieta. Porque se habló de que la historieta es eso, es un lenguaje múltiple, no un lenguaje mixto. Donde entra el texto, entra la imagen, hay historietas mudas también, sin texto. Entonces se hablaba de que la historieta tiene que ocupar su lugar, ¿no? Así como en las librerías, a veces la tienen en el estante de abajo, ¿no? Nosotros en el Hiperopo tenemos un espacio especial para historieta. Bueno, apuntaba él a eso, a que dentro de las bibliotecas tiene que haber un lugar de historieta, ¿no? Ya que no es solo texto, no es solo literatura o es solo imagen, ¿no? Es especial, es un lenguaje múltiple. Bueno, de eso se estuvo hablando. Estoy contenta porque apuntamos a que este seminario, apuntamos realmente a eso, ¿no? A ver la manera de encarar este desafío que es la comunicación, porque realmente es eso, ¿no? Es la manera de comunicarnos y acercarnos, ¿no? Y poder ofrecer a los adolescentes una nueva manera de expresarse, ¿no? Un nuevo camino. Y creemos que la historieta puede servir. Así que bueno, Ochoa, seminario para docentes y bibliotecarios, la historieta argentina, su historia y su aplicación pedagógica. Lo estamos realizando en la Escuela Media número 2. Si alguien se quiere acercar, todavía puede hacerlo. Quiere participar de los próximos encuentros que ahí se van a realizar, los martes de 18 a 20, en la Escuela Media número 2. O puede pasar por Lipibropos, donde, Ana, sí tenemos el libro de Horacio González. Al que él quiera consultar por este libro, puede llamar al 466-4351 o pasar por Yolido 656, donde puede encontrar el libro, ¿eh? Así que un abrazo, Ana, y vamos a ir jugando, ¿eh? Así que llamen, che. Gente nova, tu sempre falas por mim, mas hoje eu canto pra ti. Mistura de ego e divã, refúgio, língua e fuzil. Se batem palmas pra nós, eu acho que tudo bem. Mas se me vai a depois, a culpa é tua também. Já que falamos de amor, pincéis e até moedas, por que não falar de ti, amigo branco e negro? Quatro patas querem festa, então vamos nessa. O clima tá ficando muito quente, mais e mais. Claro, aí vem a rumba do piano. Claro, rumba mais. Palcos, notas e Deus, e desse gente que espera. Dia roxo de amor, ele caiu de boca naquela velha pianola, completamente rouca. E

mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale. Vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. De la mazamorra al fresco y batata, de sabores y amoríos, de enredos y sobremesas. Entre ollas y sartenes hizo nuestra historia. 200 años, Argentina. Quizás a mí me salve estos versos que digo. No debí pensar jamás en robar tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te perdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será y ser de ti? Se cumplió. Qué lindo ese tema. Dije. Qué amarga fue mi pena. A ver, otra, espera. No te olvides de mí, de tu gris. Qué lindo canta este hombre. Pensar en el lirio. Bueno, que nos queda media hora. ¡Qué lindo! Y está para comer esto que tengo acá en la mano, codornices en pétalos de rosas. ¡Qué lindo! ¿Se acuerda, Ana? Sí. Estábamos hablando con Ana recién de Como agua para chocolate. Esa novela de Laura Esquivel. Hablando de las comidas, ¿vio? Sí, de las comidas y los secretitos así, ¿eh? Erósticos. Y afrodisíacos. Esta novela es lo mejor. La novela, la película Como agua para chocolate es extraordinaria. En esas magias, ¿no? En esa magia, no sé si la vieron, leyeron la novela, pero háganlo, no se la pierdan, porque tiene que ver con la magia que genera la cocina, las comidas y los amores. Ese romance entre de estos personajes de la novela, ¿no? Donde esta niña que había nacido en la cocina, ¿no? Tenía su vida asignada por el destino, que era Tita, ¿no? De tener que cuidar a su madre y no poder casarse, y este amor de su vida, Pedro, se casa con su hermana para estar cerca de ella, y todos esos encuentros que se generan y se aman a través de las recetas de cocina, a través de esas codornices con pétalos de rosas que ella llega hacia él, es una cosa increíble, ¿no? Se aman, hacen el amor a través de la comida, una cosa fascinante. Esa película, esa novela, es realmente deleitosa, ¿eh?

El estadio se queda solo. También el hincha regresa a su soledad. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas, después de la muerte del carnaval. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Qué lindo eso, ¿no? Que dijo que el fútbol sin hinchada es como bailar sin música, ¿no? Está bueno, ese Galeano es impresionante. Esperemos que jueguen con hinchada el sábado, el domingo, ¿eh? Sí, no, si no, no podés, no. Es bailar sin música, que es miércoles. Y esto va dedicado a la hinchada, ¿no? Realmente va dedicado a la hinchada, que son aquellos que quieren que River sigue en primera, obvio, ¿no? Que es a los únicos que le importa, a la hinchada. Sí, sí, sí. Yo no soy de River, nunca fui de River. ¿Vos sos de Belgrano? Yo soy independiente, siempre fui independiente. Pero nada, acá hay un comentario de Apo. Dice, el fútbol no es solo la pelota, ¿no? Y la evocación nostálgica, es el hombre con su existencia en movimiento. Es la energía del grupo, del barrio y de los muchachos que vienen tirando la bronca desde hace mucho tiempo. Es un mensaje de rebeldía, limpio, asociado al cambio y a la lucha contra el olvido. Es el rumor del pueblo en posición de combate, reivindicando las ideas en acción. En la camiseta, ¿no se acuerdan de aquella charla que tuvimos con Sasturén? Ese día que empezaba el Mundial. Hablábamos, ¿no?, de lo que es de la camiseta y la pelota y eso que se lleva en el corazón desde chiquito, ¿no? Y es eso. Hoy, dice Apo, el fútbol está absorbido por el sistema, se ha convertido en un espectáculo televisivo donde imperan las leyes del show y ha transformado a los periodistas deportivos en personajes de la farándula. Roberto era un vocacional periodista deportivo de los que ya no existen, con opinión, poesía y pasión. El fútbol argentino está en un lío grande, ajeno a su esencia cultural, al poltronado en un lugar que no le corresponde. Por suerte siempre aparecen los genios rebeldes que ponen en jaque al sistema. Los Riquelme, los Aymar, los Messi. A pesar de ese fútbol disfrazado de otra cosa, Argentina sigue siendo una fábrica de futbolistas, dice. Y sobre todo una fuente generosa de futboleros pasionales, de personas que se involucran en la cultura popular, que la entienden como una actitud de vida. Y es eso, ¿no? Es eso. ¿Quiere que le lea algo? ¿Algo más sobre el hincha? Porque es lo que quería hoy reivindicar, ¿no? Sobre todo, la pasión, ¿no? Por encima que sea River o que otro equipo, es la pasión, ¿no? La pasión de aquel que defiende a su equipo y que no va, y que no soporta los tejes y manejes y los tramoyos y los negocios que hacen que un equipo pueda subir o bajar, porque realmente no sabemos qué es lo que miércoles pasó, ¿no? Pero acá vamos a defender al hincha, aquel que pone pasión y sentimiento en defender su equipo, ¿eh? Y acá nos dice, en este libro que tengo, que es una genialidad, se los recomiendo, Literatura de la Pelota, de Roberto Jorge Santoro, ¿no? Un capo, un poeta impresionante, aquel desaparecido en el año 77, ¿no? Que hizo esta compilación de todo esto que es pasión futbolera en este libro extraordinario. Póngame una musiquita, a ver, por esa, ¿todo que me voy? Por ahí. Y sí, vamos a defender al hincha. Y un pañuelo a cuatro nudos le cubre la sabiola, el vaquero ya gastado, ¿no? A fuerza de Gillette. lenguanta de ajustado, las piernas rajadoras, afirmadas en la goma calentada de los pies. La campera remendada de un número más grande le cae polentería a ese pecho que se expande si borra los ravioles para ver a la tercera y firma sin bandera su tarjeta de bohemio, sin importarle un pito, la guita ni los premios. El óleo discutido de una empanada vale todo, que un gordo delicado le vendió de generoso, le pintó la trucha de marrón a la torrante en el cerviz del pechazo y del espiante, perfumado con agrado a la banda de chorizos cuando el trompa campaneaba con las ganas a un gato candidato a Pancho del Mañana. El tablón apolillado de la cancha que se cae y el cemento abacanado del gran monumental te verán sin una falta cada día que te busque, abanderado de la fe, peón de los que sufren, con piloto, si tenés o con sol que te regalan, para vos nunca hay mancada a la hora de sentir, y en el saldo razonado de todos los partidos, sos más que el rata, que perfumo y que pinino, y la pluma lujosa del mejor de los diareros. Si no chapás ni un solo mango en la parada y bancás la muerte en una clausurada, ¡ja! Trepás al camión arrumbado del mercado y un vagón ensardinado te da comodidad. Y mal parado, apretado y mal morfado, simulás un camba que viaja lo pa' allá. Un naranjazo te revientan en la frente, un palo bien pegado prepara la salmuera, una bomba con pañuelo cae en la refriega. Un ojo tornasol es cargada en el laburo, pero no habrá jamás un domingo peleagudo si en el regreso al barrio de las latas le haces mismos a la noche que te tapa y gritás por tu club viejo y peludo. ¿Qué tenés debajo de la piel y en el cerebro?, se preguntan los galenos al quererte descifrar. Si en lo inmenso de tu alma poder analizar, vos no manchás nada de la guerra, ¿para qué? Dos puntos son dos puntos y otra cosa. Si ganás, manteca al techo, afonía, tono rosa. Si perdés, bronca, desvelo, un juez bombero. Y todas las malarias que arroja el subsistir se alivian con tres gambas a la hora de dormir, en el sábado prelúdico del día del festín. Oh, afiche reo de carne y hueso y fuego, deja al fin que la tijera azul de Dios recorte sin apuro tu estampa de potrero y la clave en tu honor, allá en el cielo, no en homenaje a un forajido patotero, sino al más puro hinchún de los tablones, ese que arrastra la bandera del lirismo en un fútbol que camina con millones. Oh, gorrión de los más tímidos gorjeos, qué minúsculo me siento frente a vos. Qué lindo esto, ¿no? El hincha por el beco, ¿eh? Esto es allá del año 69, el gráfico. Está bueno, ¿eh? El hincha, para vos, para... Tomo y me voy, la camiseta es como un dios. Tomo y me voy, no importa cuál sea el color. Te juro que sigas toda tu vida. Tomo y me voy, la camiseta es como un dios. Tomo y me voy, no importa cuál sea el color. Tomo y me voy, la camiseta es como un dios. Tomo y me voy, no importa cuál sea el color. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Parejo y no voy por la vedera, uso funda lo pasera, calzo Y arrancamos con Gardel y nos vamos con Gardel, ¿eh? En este hoy. Eso es la pasión de decir, me gustó eso de Galeano, qué bueno, qué es eso, ¿eh? Es la pasión de decir y pasamos de recién de la literatura a la pelota y pasamos a esto de decir y expresar el sentir popular, ¿no? Que un poco es el fútbol y es el tango. Y este tuñón con el que nos vamos a ir hablando, despidiendo a Gardel. Es el texto que vamos a leer fue leído, ¿saben?, por Jorge Nelson en una película documental argentina sobre Carlos Gardel, que se llama Carlos Gardel, historia de un ídolo, con Tito Luciardo, Liana Lagos y Nelson, ¿no? Jorge Nelson. Es un documental sobre la llegada de la repatriación de los restos de Gardel allá en febrero del 36, ¿no? Es una película sobre eso. Y leían esto que humildemente les voy a tratar de leer acá. Y nos vamos a ir con esto, Ochoa, ¿eh? Nos vamos con La muerte del cantor, ¿eh? Esto para ustedes, con un abrazo grande. Nos vemos, ¿eh? Dice así, música, a ver. Soy hombre de Leandro Alem. ¿Por qué? Porque este golpe brutal antes del vuelo. A veces el destino se equivoca de trampa. Ni un cardo crecerá jamás sobre este suelo. Y se hizo pedazos una hermosa aventura. Callaron los zorzales y murió la armonía. En todas las latitudes se estremeció el suceso, provocando una pena tan alta como el día. Cuando muere un cantor suele nacer un sueño y en algún mar distante se desploma un albatros. De un loco azar, autor de esta ruina increíble, surgió el más perdurable de los mitos porteños. Y un día, las banderas de los barcos anclados saludaron solemnes la vuelta de Gardel. Las milongas pusieron silenciador al fuelle. Las palomas del puerto volaron sobre él. En la urbe gigante subieron los rumores. Convocó el Luna Park en su vasto recinto. El rostro innumerable de ansiosas multitudes, la marea del llanto y la lluvia de flores. Siguió una noche llena de silencio, con música que puso alas al luto e inauguró el recuerdo a fuego. Y hacia el alba, la calle estaba triste, como un niño que encuentra a un pájaro muerto. Las gentes, como un denso e incontenible río, siguieron la carroza por las rutas queridas. El pueblo lo lloraba. Y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque está todo dicho. Por Corrientes Angosta no hubo calle como esa. Allá va el coche fúnebre. Si parece mentira saber que yace ahí. Polvo, cenizas, nada. Quien tanto amor, que tanto amó, quien tanto amó al amor, a la gente, a la vida. El abasto famoso dijo adiós a su hijo, volcando su mercado en las veredas grises. Líricos italianos y criollos altivos colocaron crespones negros en los boliches. Aquí anduvo Carlitos, soñador de pequeño. Su infancia fue un baldío de Ainienti y barrilete. La música dulzona de acordeones lejanos y cantos aprendidos de viejos verduleros. Y fue por triunvirato, tenduchos y cantinas, la vieja librería de Gleiser, los Lacroze luciendo todavía su perfil melancólico, derramaron estrellas de trolley en la esquina. La insigne chacarita del largo trajinar guarda ahora el secreto del canto y la guitarra. Dos colegas lo escoltan. El grillo y la cigarra, con un telón de fondo de verde popular. Y nadie ha superado la voz inconmovible en la luna del disco y en la rosa del aire. Quizás cuando otra vez vuelva a caer la nieve sobre nuestra ciudad, otra voz será igual. Ahora está con Arolas, con Celedonio Flores, Pichuco, Dicepolín, y Paquita y Magalde y el malevo Muñoz, divagando en la calle Carabelas del Cielo, donde entre copa y tango lo tutean a Dios. No es que sea repetido de haberte querido tanto. Lo que me apenas olvido y tu traición me sube de amargo santo. Si miras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabar. Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tal solo por mi mar. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste viva me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar, traidora, en el rosar de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto de otra flor, y buscaré la más pura, la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagará toda tu traición, toda tu maldad. No es que sea arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apenas olvido y tu traición me sube de amargo llanto. Si miras estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien no te tengo